¿Quieres participar con nosotros? Envíanos un WhatsApp al 665-947-312. Recuerda, 665-947-312. Radio Tudela es radio, 96.0 FM. Y vamos con la actualidad también en este espacio informativo, en esta jornada de jueves 30 de noviembre. Vamos a poder dialogar con la concejal del Ayuntamiento de Tudela, la señora Gloria González, que eran los encargados desde UPN de presentar una propuesta para modificar la ubicación del archivo de Tudela. Gloria González, bienvenida a la programación de Radio Tudela Radio. Buenos días, gracias, Paul. Gracias por estar con nosotros, y la información que hemos tenido es que este pasado lunes, desde el equipo de gobierno, el señor Gómez, el del Departamento de Cultura, desestimaba la propuesta y le explicaba que la habían presentado a destiempo y además que ellos lo que buscan es una solución para los próximos 40 y 50 años. ¿Qué tiene que decir al respecto? Bueno, pues tenemos que decir que a destiempo no lo sé. A destiempo viene cuando haces una propuesta y ya la solución está ya concretada y establecida. Quiero decir, a destiempo no, creo que estamos precisamente en el tiempo de buscar la solución a este problema, problema de espacio, que sí que es verdad que llevamos años, ¿no?, con el problema de espacio del archivo, problemas de espacio en la biblioteca, y que se han ido solventando, sobre todo en el archivo, pues han ido solventando, pues en 2007 hubo que comprar una bajera para poder llenarla, ¿no?, y con el depósito de documentación, que ya está llegando a su 100%, con lo cual pues hay que llegar el momento, hay que empezar a pensar en buscar otro tipo de solución, y eso es lo que planteábamos. Ya en años, pues eso, en el 2011 creo que hay un informe en el que la archivera ya hace alusión a buscar la nueva ubicación del archivo en la iglesia de Santa María de Gracia, de la Plaza Nueva. Claro, en el 2010 esta iglesia se desacraliza y entonces ya en el 2011 pues se plantea como posibilidad. Sí que es cierto que ya en el 2012 el bajón en los presupuestos fue notable en el Ayuntamiento de Tudela, no se ha podido realizar y volvemos a pensar y creemos que es una idea que hay que retomar. Por lo tanto, no está de acuerdo en que sea a destiempo, y sobre la respuesta del concejal Gómez de que desde el equipo de gobierno buscan algo para los próximos 40 o 50 años. Pero es que en ese mismo informe ya se habla de 40 años, o sea, quiero decir que sí que es una solución, pues bueno, han restado 10, pero bueno, quiero decir que sería, hombre, sería analizar, sería proyectar realmente si hay algún problema, algún inconveniente o no. O sea, proponemos esto, a lo mejor es imposible de realizar, pero pensamos que no. Entonces, ¿a ustedes qué es lo que les ha molestado? A ver, ha molestado que tú cuando llegas a un pleno con una propuesta, que muchas veces son demandadas precisamente por el equipo de gobierno que dice que UPN no llevamos nunca ninguna propuesta, cuando llegas con una propuesta, con un tema que vemos que es importante, que es algo que hay que atajar, que hay que buscar una solución, una moción es presentada para su debate, preferiblemente para su aprobación, pero sino para ser debatida, discutida y entre todos acordar qué mejor solución se puede tomar ante un problema. El caso de la moción y lo que me quedó así como un poco fría, que decir, bueno, al final no sé para qué sirve, porque al final lo único que hacen es echar balones fuera, empezar a hablar de la gestión en el pasado de UPN, de unos y otros temas, y al final dices, bueno, pero ¿a dónde llegamos? Ustedes presentan o nos dicen que sí, que tienen algo pensado, bueno, pues díganos el qué, a lo mejor nos sumamos al carro o no, o no sé, entre todos se supone que estamos para eso. Entonces, al final es como una especie de debates que no llevan a ninguna parte, y eso es esa sensación, ¿no?, de decir, bueno, sí, pero ¿y qué proponen? ¿Qué nos ofrecen? ¿O qué propuestas? ¿No? Eso es lo que, por lo menos a mí personalmente, pues me dejó un poco esa frialdad, ¿no? Las palabras de la concejal del Ayuntamiento de Tudela, la señora Gloria González, que hoy le queríamos conocer de primera mano esa sensación después de la respuesta que tenían desde el equipo de gobierno. Veremos hacia dónde se dirige estas acciones y agradecemos la presencia hoy de esta concejal para dar su opinión a los oyentes de Radio Tudela Radio. Que tenga buena jornada, señora González. Gracias, igualmente.